¿Puedo tomar su orden? Solo una buena hamburguesa y la quiero para llevar. ¿Una buena hamburguesa? Hola, Ed. Te veo. Te veo. No me rindes, Ed, por favor. Quiero quedarme aquí contigo. Te queremos, Ed. Ven con nosotros. Vuela, Ed, vuela. Estoy volando con comida rápida. Estoy volando con hamburguesas. Bienvenido a la casa de la buena hamburguesa. ¿Puedo? ¡Un reloj! Yo soy alguien. Él es alguien. Ella es alguien. ¿Por qué todos somos alguien? Yo soy alguien. ¡Él es alguien! ¡Ella es alguien! Oye, oye, Alfalfa, ¿ya podrías tomar mi orden? Uy, lo siento, no se puede. Yo atiendo en autoservicio. Usted busca al del mostrador. Oigan, ¿dónde está Ed? Yo quisiera una doble. Espera, espera, oye. Lo siento, espera, voy a soltarte. Lo siento, fue mi culpa. Señorita, señorita, ¿podría ordenar algo de comida? No hay problema, claro. Muy bien, deme... ¡Ed! ¡Ed! ¡Cuidado, señora! ¡Hágase a un lado! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Bebé! ¡Se acabó! ¡Se acabó! 5 segundos más y llamaré al gerente. ¿Cree que bromeo? 5, 4, 3, 2. ¡Ay! Bienvenido a Buena Hamburguesa, casa de la buena hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? Un segundo más y me voy. Puedo llevarme 2 hamburguesas. Lo siento, amigo. Tengo que ir por ellas. Los clientes no pueden pasar. Solo dame 2 buenas hamburguesas. Amigo, no puedo darle 2 hamburguesas. Tiene que pagarlas primero. ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Ya estoy hasta aquí de buena hamburguesa. No puedo esperar a que abran Mondo Hamburguesa. ¿Mondo Hamburguesa? ¿Qué es Mondo Hamburguesa? Vamos, tenemos hambre. ¿Ves ese edificio gigante que está enfrente? ¿El que han estado construyendo desde hace 10 meses? Oh, ya lo veo, sí. Eso es Mondo Burguesa, Ed. Abren como en 3 días. ¡Genial! No es genial, Ed. Son competencia. Gran competencia. Sí. Podrían llevarnos a la quiebra. Sí, sí, así pueden es. Hacerlo. Pueden Está hacerlo. Bien, escuchen. Buena Burguesa ha estado aquí más de 40 años. La gente nos ama. A casi todos. Y nadie llevará Buena Burguesa a la quiebra. ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, clase. 2 minutos para terminar el examen. Sé lo que están pensando. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre nos haría un examen en el último día de clases antes de que empiece el verano? Les diré por qué. Porque la mente nunca duerme. ¿Algún testigo? ¡Aleluya! ¿Cuál es la prisa, hermano? La prisa es que ahora estamos oficialmente en vacaciones de verano y aún así todavía estoy viéndolo. Eres un estudiante asombroso. Te sientas ahí y acabas tu examen antes que todos y te concentraste tanto que pensé que estabas dormido. La próxima vez hágalo más retado. De eso es lo que quiero hablarte. Retos, potencial, usar tu mente. Me preocupas. Usted también me preocupa. ¿Se ha visto últimamente? El afro, las botas y esta chaqueta. Que pase un buen verano, profe. Sí. ¡Espera, Dex! Oye, ¿cómo crees que te fue en tu examen? Lo siento. Las vacaciones de verano empezaron hace 48 segundos. Eso significa que la escuela, el trabajo o cualquier cosa de esa naturaleza está oficialmente prohibido por los próximos 3 meses. Lindo auto. ¿Es tuyo? No, es de mi mamá. Salió en viaje de negocios a Nueva York. ¿Y te deja conducirlo cuando sale de viaje? No. Tenemos una entrega. Pero yo no hago entregas. Las harás por el momento. Despedí a O'Malley. ¿Por qué? Porque el chico se presentó a trabajar sin pantalones. Ahora, por favor, haz esta entrega. La dirección está en la bolsa. Será entregada. ¿Y cuál es tu plan para el verano? Te diré algo, mi amigo. Planeo despertarme todos los días como a mediodía y luego voy a recostarme junto a la piscina y a ordenar comida china. Tal vez invitaré a algunas damas distinguidas para compartir un rollito o dos. Luego voy a despertar al día siguiente y hacerlo todo de nuevo. ¿Sabes a lo que me refiero? Oye, tienes suerte. Mis papás me obligaron a tomar un empleo de verano. Pues eso es lo que pasa. Tienes que explicarles las cosas a los padres como vacaciones de verano. La palabra clave ahí es vacaciones. ¿Entiendes lo que digo? Ella es alguien, él es alguien, ella es alguien, él es alguien. Él es alguien, somos alguien, ella es alguien. ¡Cuidado! ¡Suelta el volante! ¡Ay, mi afro! ¡Mi afro! ¿Por qué? Oh, hermano Reed, has estropeado mi afro. Está bien, no te preocupes. Solo cálmate y déjame manejarlo, ¿de acuerdo? ¿Jake? ¡Jake! ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, mi bebé! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi parrilla! ¡Oh, mi belleza! ¡Oh, oh no! Oh, ¿sabes? Cuando salí de la escuela no pensé que me toparía contigo en todo el verano. O que tú te toparías conmigo. Y menos que me toparías así. Tienes problemas conmigo, jovencito. Estás en problemas. No, escuche, señor Witt, escuche. No fue culpa mía. Pero a un loco en patines se deslizó hasta mi campo de visión y no pude ver nada. Así que giré y estábamos dando vueltas y luego no pude controlarlo. ¡No quiero escucharlo! ¿Sabes cuánto me costó este auto? No. ¿No lo sabes? No. Este es un auto de $22,000. ¡$22,000! Y ese es solo el precio base. Y eso sin el cromo. Esperé 4 semanas por el cromo. No te dan rines de cromo a precio base. ¿Ves esa piel? Es piel de Detroit. Está bien, es piel de Detroit. Está bien, está bien. ¿Y sabes dónde traen la piel de Detroit? Está bien, está bien. ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿Qué te dice eso? Que siempre nos estafan con esos extras. Dame tu licencia. ¡Que me des tu licencia! Con respecto a mi licencia de conducir, se la daría, pero tendrá que esperar. ¿Esperar qué? Como un año. Oh, no. Es cuando me la darán. No, no. Cuando no, la pongan en mi mano. ¿No tienes licencia? No. Y apuesto a que no tienes seguro, ¿verdad? Detesto hacer esto, jovencito. Detesto meter a un negro a la cárcel, pero tendré que llamar a la policía. ¿Un negro en la cárcel? No tiene que... Solo soy un niño. Detesto hacerlo. No llame a la policía. No llame a la policía. No, por favor, no la llame. No la llame, por favor. No llame a la policía. No pueden saber que estaba conduciendo sin licencia, señor. Por favor, por favor. Déjeme arreglarlo. Déjeme arreglarlo. No debiste conducir. Por favor, déjeme arreglarlo. Por favor. Está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, te dejaré reparar el auto. ¿Y cuánto cree que vaya a costar repararlo? ¡$1,900! ¡No tengo $1,900! Está bien, tal vez tus padres te ayuden, les llamaré. Espere, conseguiré el dinero. No, no podrás conseguirlo. ¿Quieres vacaciones en el verano? ¿Estar libre? Le llamaré a tus padres. No, espere, espere, espere. Yo conseguiré un empleo de verano. ¡Pan! ¡Carne! ¡Aderezo! ¡Salsa! ¡Ensamble! ¡Pan! ¡Carne! ¡Aderezo! ¡Salsa! ¡Ensamble! ¡Pan! ¡Carne! ¡Aderezo! ¡Salsa! ¡Ensamble! Bien, muy bien. Oye, trozo de carne. Muy bien. Hamburguesa. Sí. ¿Queso? Eso es. Eso es. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Ay, qué feo. Está bien. Oye, amigo, ¿me prestas tu lechuga? ¿Puedo tomar tu lechuga? ¿Tú? ¿Quién? ¡Tú! ¡Mira este desastre! No lo puedo explicar. Estaba intentando poner el trozo de carne en la parte inferior del pan, ¿saben? Antes de que el tomate se ponga resbaloso, ¿sí? ¡Ay, qué resbaloso! ¡Oh, lo siento! Y luego los pepinillos quedaban mal. Son flexibles y no están crujientes. Y... Oye, amigo, apóyame en esto. ¡Ay, el silbato de nuevo! ¡Cállate! ¡Guarda silencio! Habría mucho más silencio si dejaras de sonar el silbato. Mide tus palabras, pequeño inútil pestífero. Bien, ahora conozco el término inútil, pero... ¿Pestífero? No... Quiero que grabes esto en la primera fila de tu cerebro. Si hay algo que Kurt no puede soportar, es un empleado incompetente, hablador y descuidado en comida rápida. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo en la máquina de malteadas? Intento arreglarla. ¿Encendiste el interruptor, Ed? ¡Sí! ¡Jacuzzi de fresa! Empleados, estoy muy complacido de estar a cargo de cada uno de ustedes. Dentro de 2 años, Mondo Burguesa será la cadena de hamburguesas más grande y la mejor de todo el planeta. Hay que destruir a Buena Hamburguesa. ¿Ah, sí? Primero tenemos que derrotar a nuestra gran competencia de enfrente, a Buena Hamburguesa. De ahora en adelante, su vida es Mondo Burguesa. Pueden olvidar a sus amigos, pueden olvidar a su familia. Porque Kurt... es ahora su madre y su padre. Kurt debe verse muy extraño desnudo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló mientras Gord hablaba? Fue él. Balbuceó algo, jefe. Debí saberlo. Lamento haber balbuceado. ¿Crees que eres gracioso, verdad, hermano? Oh, sí. ¿Sabes qué? En Mundo Burguesa no hay comediantes. Si te metes con Gord, acabas en la moledora. Oh, bien, veamos, ¿esta moledora que dices es una moledora real o es una especie de metáfora? Se acabó, te vas, adiós pequeño, has pasado a la historia. Espera, espera, ya no seré más gracioso, ¿lo ves? ¡Seguridad! Espera, no tienes que llamar al pobre hombre. Espera, Cord, necesito este empleo. ¡Saquen la basura! ¿Basura? Oh, oye, espera. ¡Saquen a este perdedor! ¿Perdedor? Ahora te estás pasando del límite. ¿Me quieres probar? Sí, bien crujiente, por favor. Tuviste suerte al llamar a tus amigos. Oye, ¿es necesario todo esto? Oye, Cord, necesito este empleo. ¡Necesito este empleo! Disculpa, amigo. Escucha, ordené una hamburguesa con nada incluido. Y eso es lo que le di. No, no, me diste un pan. Simplemente un pan. Mira, no hay nada de carne. Pero dijo que no quería nada incluido. Sí, pero en medio esperaba un pedazo de carne. Amigo, un trozo de carne es algo. Usted dijo nada. Fitz, ¿el trozo de carne es algo o nada? ¿Algo? Yo gano. Está bien, es el colmo. Reportaré tu nombre con el gerente. Él ya conoce mi nombre. ¡Te veré en el infierno! Está bien, allá nos vemos. ¡Qué agradable tipo! No sé por qué tuvo que tirar el pan por todas partes. Otra buena malteada. Bien, bien, sigue trayéndolos. Amigo, ¿no crees que ya fueron suficientes? Oye, me pareces conocido. Yo te conozco de alguna parte. ¿Has estado en Australia? No. Yo tampoco. Podría jurar que te he visto en algún lugar. Oye, ya sé. Tal vez soy alguien famoso, tú sabes, como un jugador de béisbol o una enfermera hermosa. ¿Qué? Amigo, ¿de qué diablos estás hablando? Está bien, me rindo. ¿Quién soy? No sé quién eres, o de dónde te conozco, o por qué crees que eres una enfermera atractiva. Pero estoy seguro de que ya no quiero conocerte. Ahora vete, por favor. He tenido un día muy, muy malo. ¿Qué pasa? ¿Te mordió una oveja? ¿Qué? ¿Perdiste tus pantalones? No. Mira, eres bastante malo adivinando, así que simplemente te diré por qué estoy molesto. Tengo que reunir $1,900 para arreglar el auto de un imbécil. Otros 800 para arreglar el auto de mi madre y acaban de despedirme. Vaya. No puedo creer que Kurt me haya despedido de Mondo Hamburguesa. Me gritó y me insultó. Se burló de mí. ¡Vaya! Debe ser muy malo. Mira, en este momento te golpearía en la cabeza, pero no estoy seguro de que tu cerebro entendiera el concepto de dolor. Oye, ¿quieres ver mi ombligo? Bueno, fue muy inusual conocerte, Ed. Ahora me iré e intentaré rogarle a alguien que me dé un empleo, amigo. Adiós. Espera, puedes trabajar aquí. ¿Aquí? Sí. Oiga, señor Bailey, este chico necesita trabajo. ¿Puede dárselo? ¡No! Nos vemos. Espera, espera. Vamos, señor Bailey. En verdad lo necesita. Puede freír papas. Otis fríe papas. Sí, pero mírelo. ¿Cuánto más cree que pueda vivir? Sí. ¿Bien? ¿Alguna vez has trabajado en comida rápida? Dexter Reed. Y sí, he trabajado en comida rápida. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Casi 2 días. Bueno, ¿y sabes conducir, jovencito? Sí, soy un excelente conductor. ¿Algún accidente en tu historial? No que usted sepa. Está bien, Dexter. Te daré una oportunidad. Estás en entregas y tendrás que ayudarnos detrás del mostrador. De acuerdo. Genial, le enseñaré todo lo que sé. Ay, Dios, ayúdame. Sí, no lo defraudaré. Oye, Fitch. Él es Dexter. Fitz trabaja en autoservicio. ¿Qué tal, Dex? Oh, ¿qué tal, Fitz? Sí. Uy, nunca habían abreviado mi nombre antes. ¡Me encanta! Mira, ese es Otis. Tiene 77 años y aún trabaja en comida rápida. Debe morir hace muchos años. La vida es dura. Y ella es Didi. Es veterinaria. vegetariana. Eso significa que no come pieles. No uso pieles, no como carne. Oye, Ed, ¿qué es eso? Oh, es solo Spatch. Ven acá. ¡Oye, Spatch! Spatch no es lo que se dice sociable. ¿Quieres enjuagar eso? Vaya. Hola, mi nombre es Dexter y soy tu nuevo compañero. Monique. Bien, qué lindo atuendo tienes. Esas franjas así que destacan el color de tus ojos. Sí, y podrás imaginarte lo avergonzada que estuve cuando llegué a trabajar y vi a todos usando lo mismo. Oh, claro, claro. Supongo que te veré después, ¿no? Supongo que sí. Oye, amigo, ven. ¿Quién era ella? Lo tiene todo. ¿Todo qué? No importa. Y dime, ¿en qué voy a hacer las entregas? ¿Una camioneta? ¿Un camión? Ahí está. El Burger Móvil. ¿Podrás con él? No lo sé. Nunca he conducido una hamburguesa. Vamos, te llevaré a dar una vuelta. Está bien. Ahora, tú puedes conducir, ¿verdad? Digo, ¿puedes leer las señales y todo eso? ¡Sí! Esto es lo que llamo comida rápida. ¡Oye, cuidado! Era una señal para parar. ¿No? ¡Oh, Dios! ¡Hola! Al fin, hora de cerrar. Muy bien, déjame ver. $5 la hora, 6 horas al día, 5 días a la semana. Bien, podré pagar lo del auto en... ¡otra vida, amigo! ¡Vaya! Este lugar es el basurero más patético y nauseabundo que he visto. ¿Qué clase de enfermo consideraría siquiera el comer aquí? Bienvenido a Buena Hamburguesa, Casa de la Hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? Muchachos, miren. Justo ahí atrás. El rechazado. Oye, mira, Ed. Son los Mondo Idiotas. Oh, gusto en conocerte, Mondo Idiota. Soy Ed. Pues Ed, más vale que vigiles tu trasero. De acuerdo. Oye, ¿tienes algún propósito al estar aquí? Sí, lo tengo. Solo pensé que ustedes, los perdedores de Buena Hamburguesa, deberían saber que esta noche es la gran inauguración de Mondo Burguesa. Al momento en que abramos nuestras puertas, Buena Hamburguesa se irá a la moledora. De nuevo con la moledora. Oye, amigo, ¿puedes ordenar algo o largarte de aquí? Sí, claro, puedes tomar mi orden. Quiero la última Buena Hamburguesa para llevar. Me rindo. No hay forma de que alguien pueda ver su propio trasero, amigo. ¿A todos les gusta la fiesta? Y ahora, me complace el presentar al público Mondo Burguesa. bienvenidos a Mondo Burguesa. Mondo Burguesa, hamburguesas malteadas y papas fritas. Señor Bailey, ya que no tenemos clientes ni electricidad... Sí, sí. Supongo que todos deberíamos ir a casa. Parece que Buena Hamburguesa cerró temprano esta noche. Sí, y creo que muy pronto cerrarán para siempre. ¡Escuchen todos! ¡Tengo una! ¿Una qué? ¿Qué, qué? ¡Una Mondo Burguesa! ¡Muéstrenosla! ¡Está bien, está bien! ¡No se emocionen tanto! De acuerdo. ¡Cielos! ¡Es enorme! ¡Miren eso! Y no sé cómo lo hacen. Cobran lo mismo que nosotros por una buena hamburguesa. ¿Sí pesa? ¿Cómo lo hacen? Solo usan más carne. Oh, pobres vacas. Oye, Spatch, pásame una buena hamburguesa. Suenan parecido. Vamos, ¿cuál fue la entrada de hoy? $43.30. ¿Eso es todo? Supongo que le daré a mamá comida para gato. ¿Ahora quizás no sería el mejor momento para pedir un aumento? ¡No! Me voy a casa. Buenas noches. Buenas noches, señor Bailey. Y dime, Monique, ¿qué harás esta noche después de que cierres? Pensaba irme a casa. ¿A casa? ¿Por qué? Porque... ahí están mis cosas, compañero. ¿Cosas? Oye, Dex, ¿quieres salir esta noche? No lo sé, pero... ¡oye! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Tú? ¿Yo? Ahora sé de dónde te había visto. Tú eres el patinador loco que provocó mi accidente. ¿No? Tú eres la razón por la cual debo $1,900. Por ti mi madre descubrió que estaba conduciendo sin licencia. Hombre, me has costado una fortuna. Arruinaste mi verano, amigo. Arruinaste mi vida. Entonces, ¿no quieres salir esta noche? No, no quiero salir contigo. ¡Jamás! ¿Crees que puedas llevarme a un hospital? Creo que me fracturé el trasero. Vamos, Otis. Hazte un lado. ¡Ah, señor Reed! Trabajando duro como siempre. Estoy almorzando. Ah, saqué mi auto del taller y debo admitirlo. Está como nuevo. Aquí está la cuenta. $2,500? ¡No! El cálculo fue de 1,900. Es por eso mi bobo hermano que se llama Cálculo. Cercano, aprox podría ser. Calculo que tienes 2 meses y medio para darme mi dinero. Que tengas un buen día. Yo almorzaré en Mondo Burguesa. La casa de la hamburguesa colosal. La casa de la hamburguesa colosal. ¿Te importa si me siento? Sí, sí me importa. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me almuerzo? Te dije que no te sentaras aquí. No me agradas. ¿Puedes meterte eso en la cabeza? Puedo intentarlo. No. Ah, ya veo. Tendré que deletrearte esto. No quiero sentarme contigo. No quiero que me vean contigo. No quiero hablar contigo. No quiero salir contigo. Ni siquiera quiero usar palabras que terminen en higo. Mira, soy el chico nariz de uva. Bubidi, bubidi, bubidi, bubidi, bubidi. Oye, bubidi, bubidi, bubidi, ya basta. Bubidi, bubidi, bubidi, ¿quieres callarte? Bubidi, bubidi, bubidi, bubidi, bubidi, no, bubidi, no es gracioso. Bubidi, bubidi, bubidi, bubidi, bubidi. Te hice reír. Bien. Oh, yo me rindo. Uva, amigo. Oh, no, yo paso. Ay, debí suponer que el almuerzo contigo sería diferente. Oye, ¿qué es eso? Es mi salsa. La hago yo mismo. ¿Usas tu propia salsa? Que no todos la hacen. Oye, ten cuidado. Oh, lo siento. Oye, esto está muy bueno. ¿Estás seguro de que tú la haces? Sí, es mi propia receta. Nadie sabe de esto, ¿verdad? No. Oye, Fizz, ven acá. Hola, ¿qué puedo...? Oye, ¿por qué...? Esto está muy bueno. ¿Qué le pusieron? ¡Didi! ¡Otis! ¡Monique! ¡Vengan! Mamá, te llamo después. Oye, esto está delicioso. ¿Qué te parece? Excelente. Oiga, ¿qué diablos está pasando aquí? Señor Bailey, pruebe esto. Dexter, no tengo... Es excelente. ¿Le parece? Está maravilloso. ¿Qué es? Una papa frita. Ya lo sé. No, me refiero a la salsa. ¿Qué tiene la salsa? Los ingredientes de Ed. Él mismo la hizo. Es deliciosa. Estar muerto. Ed, si ponemos la salsa en todas las buenas hamburguesas, todo el mundo querrá comer aquí. Borraremos a Mondo Hamburguesa del mapa. ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Ve a la cocina y empieza a hacer la salsa! ¡Sí, Skippy! ¡Sí, ve allá! ¡Así se hará! ¡No nos defraudes! ¡Sí, dame más aquí! ¡Buena hamburguesa! ¡Ataque de nuevo! Buena hamburguesa. Pruebe nuestra nueva salsa Ed. ¡Buen provecho! ¡Nunca había visto tantos clientes! ¡Buena hamburguesa! ¡Ataca de nuevo! ¡Estamos de vuelta! ¡A un lado, Mondo Burguesa! ¡A un lado! ¿Qué? Por cada buena hamburguesa que vendamos hoy, voy a darte 10 centavos por cada una. ¡Oh, cielos! ¿Un poco de ayuda por acá? Oh, está bien. No, no, no, no. Yo ayudaré a Didi, tú a la cocina, a seguir haciendo salsa. Muy bien, Ed. ¿Cómo va esa confección de salsa? Bastante bien. El señor Bailey dice que salvará a Buena Hamburguesa. ¡Qué genial! Ahora, tú sí recuerdas que fue mi idea el poner la salsa en Buena Hamburguesa en primer lugar, ¿verdad? Sí, deberías tomar algo del dinero que me pagan. Me alegra que digas eso. De hecho, ya que vamos a hacer negocios juntos, pensé que tal vez deberíamos firmar un pequeño contrato solo para hacer nuestra sociedad oficial. De acuerdo. Oh, sí. Conozco algunas palabras. Dime, ¿qué significan juntas? Bueno, es bastante simple, en verdad. De todo el dinero que Buena Hamburguesa gana con tu salsa, a ti te dan el 20%. Muy bien, y yo conservo el otro 80% para que nos funcione bien a ambos. Está bien, aquí tienes. Genial, muy bien. ¡Ed! Debe haber 50 clientes allá afuera. ¡Es increíble! pones a la salsa? Pues empiezas con un poco de jugo de limón y... Dexter, me agradas como amigo y todo, pero... No, escúchame con cuidado. No le digas a nadie la receta de tu salsa. Oh, bueno, primero empiezas con un poco de jugo de limón. Deja de hablar. Oh, bien. Oye, nunca le digas a nadie los ingredientes de tu salsa. ¿Por qué? ¿Quieres salvar a Buena Hamburguesa, no es así? Oh, sí, Buena Hamburguesa es mi vida. Pues entonces, debes mantener tu receta en secreto, ¿entiendes? De acuerdo. De acuerdo. Dexter, estás exprimiéndome el páncreas. Lo siento. Está bien. Increíble. Hace dos días teníamos a Buena Hamburguesa en quiebra. ¡Ahora míralos! Creo que es la salsa, jefe. ¡Eso! ¡Ya lo sé! ¿Crees que Gord es estúpido? Quiero a Buena Hamburguesa en la quiebra. Averigüen qué tiene esa salsa. Iré por alguien para que investigue. Aquí está tu comisión del día. $67. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por la salsa! ¡Te amo! ¡Sí! Bueno, aquí tienes, Ed. Tú te quedas con $13. Oh, eso es casi $14. Sí, bueno, te veré mañana. Oye, Dex, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres salir o algo? Cielos, no lo sé. Debo limpiar mi habitación. Yo... Por favor. Claro, salgamos juntos. ¡Genial! ¿Quieres ver mi lugar secreto? Eso no lo tenía en mente. ¡Vamos! No, está bien, está bien. Este es mi lugar secreto. Aquí es donde vengo a pensar. Eso pienso. Es gracioso. Nunca pensé que eras un pensador. Oh, sí, claro. Pienso en toda clase de cosas. Buena Hamburguesa. Ardillas. Cajas de cartón. Cosas pegajosas. Apuesto a que no tienes ni un solo problema. Tengo 6 dedos en mi pie izquierdo. ¿Qué clase de problemas tienes tú? Además de los que tú causaste. Muchos. Casi todos empezaron cuando yo era muy pequeño. Fue cuando papá nos dejó a mí y a mi mamá. Debo haber vivido en 15 lugares desde entonces. Recuerdo la última vez que vi a mi papá. Yo tenía 7 años y... sin ninguna razón en absoluto me compró un yo-yo. Era tan genial. Digo, no era solo un yo-yo ordinario. Tenía luces que se encendían cuando lo lanzabas. Luces rojas de un lado y luces azules del otro. Y hacía un sonido silbante muy funky también. Vaya, suena como un muy buen yo-yo. ¿Aún lo tienes? No. Después de un tiempo dejó de encenderse. Luego dejó de hacer ese sonido funky silbante. Luego supongo que mi mamá lo tiró. ¿Sabes? Ni siquiera recuerdo cómo era mi papá. Yo no recuerdo cómo luce mi papá. Pero al menos lo veo todos los días. Yo me rindo. Me voy a casa. ¡Dex! Gracias por salir conmigo. No hay problema. Te veré mañana, amigo. ¿Es en serio? ¿En serio qué? Que soy tu amigo. Me llamaste amigo. Sí, claro. Supongo. Te veré mañana. Dexter, tienes una entrega. Vas a enloquecer. Oye, Monique. Mira, tengo que hacer una entrega. ¿Quieres venir conmigo? Yo quiero ir. Oh, sí. Tú puedes ir, Ed. ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ed. Ed, debes estacionar la hamburguesa. ¡Detente! Después de anotar esa canasta ganadora de último minuto y de llevar a tu equipo hasta el campeonato de la NBA, ¿cómo te sientes, Shaq? Me siento hambriento. Uy. ¡Entrega! ¡Shaq! Pequeñín, ordené tomates en esta buena hamburguesa y no veo ninguno, amigo. Oh, espera. Listo. Considérate entomatado. No eres nada común, ¿verdad? Adelante, Shaq. Prueba esa buena hamburguesa y dinos qué te parece la buena salsa. Está buena. Muy buena. Lo escucharon aquí, amigos. Shaquille O'Neal, un hombre que gusta de la buena comida. Mira, Dex, estamos en televisión en vivo. Oh, bienvenidos a Buena Hamburguesa, casa de la buena hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? Nunca antes he salido en televisión. Yo soy alguien, él es alguien, ella es alguien, porque todos somos. Estoy harto de estos bobos. Alguien, ¡cállate! Ella es ¡ya no eres tan rápido con la palabrería, ¿no es así? Les di una lección, jefe. Sí, pero por si no lo han notado, Buena Hamburguesa sigue vendiendo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nuestras hamburguesas ya son el doble del tamaño de las de ellos. ¡Cocina! Sí, señor. Hagan las hamburguesas más grandes. ¿Más grandes? ¡Pero si ya grandes, son! ¡Grandes! Ahora veamos cómo Buena Hamburguesa compite contra hamburguesas tres veces más grandes que las suyas. ¡Es genial! ¿Pero qué hay de la salsa, Ed? Yo soy alguien, él es alguien, ella es alguien, porque todos somos... ¡Oye! Bienvenido a Buena Hamburguesa, casa de la buena hamburguesa. ¿Puedo...? ¿Estás bien, hermano? Oye, yo te conozco. Eres el tipo de Mondo Hamburguesa. Correcto, Mondo Cor Boswell. No, soy Ed. ¿Puedo llevarte, Ed? Pues, no lo sé, amigo, peso como 75. Solo entra a la camioneta. Oh, auto. Sí. Ed, voy a ir directo al grano. ¿Has estado trabajando para Buena Hamburguesa por cuánto? ¿Tres años? Y tu gerente aún te paga solo $5 la hora, amigo. ¿De veras? ¡Oh, genial! Bueno, si $5 la hora es genial, ¿cómo te suenan $10? $10. No lo sé. Suenan como... Quiero que renuncies a Buena Hamburguesa y quiero que vengas a trabajar para mí en Mondo Burguesa. Harás tu salsa para Kurt. ¿Quién es Kurt? Yo soy Kurt. Yo soy Ed. Soy consciente. Dijiste que eras Kurt. Bueno, gracias por traerme. Cuando estés listo para trabajar para mí, solo avísame. De acuerdo. ¿Qué hacías en el auto de Kurt? Oh, tú sabes, solo oprimiendo botones y dando una vuelta. ¿Qué fue lo que te dijo? Algo de trabajar en Mondo Hamburguesa. Creo que le agrado, amigo. Ed, no le agradas a ese desgraciado. Solo quiere usarte. Pues, eso no es natural. No. Él quiere tu salsa. Mira, no le digas la receta de la salsa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Porque si lo haces, Buena Hamburguesa estará en graves problemas. De acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar. Bien. Dex, te traje algo. Toma. ¿Qué? es esto? Es un yo-yo. Lo compré con los 13 dólares que me diste. Se enciende y hace ruido y todo, igual que el que te dio tu papá. ¿Por qué me compraste esto? Porque somos amigos. ¿Qué le pasa a este tipo? No quiere trabajar en Mundo Burguesa. Si quieren mi opinión, a ese le quedan pocos tornillos en la cabeza. No me importa. Kurt conseguirá su salsa. No llegué hasta aquí para dejar que un antro como Buena Hamburguesa se interponga en mi camino. ¡Traigan a Roxanne! Si alguien puede sacarle la receta de la salsa a Ed, es ella. Hola. Bienvenida a Buena Hamburguesa, casa de la Buena Hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? No, gracias. Solo vine aquí a verte a ti, Ed. Soy Roxanne. Bienvenida a Buena Hamburguesa, casa de la Buena Hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? Tú eres tan sensual. Y eso que no estoy arreglado. Y dime, ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre, pero no de comida. Tengo hambre de ti. Pero no soy comestible. ¿Te agradaría tener una cita mañana en la noche? ¿Yo y quién? Y yo, Tontín. Yo, Tontín, también. No, quise decir que tú y yo deberíamos salir juntos mañana. ¿Quieres? Está bien, genial. Perfecto. Aquí está mi dirección. Te veré a las 8. No puedo creer lo que acabo de ver. ¿A quién? ¿A Elvis? No, una hermosa chica entró aquí y te propuso una cita. Lo sé. Oye, ¿quieres venir? Oh, no. Tres son multitud, amigo. Oh, no. Solo trae pareja. ¿Por qué no invitas a Monique? No lo creo. Sabes que te agrada. ¿Cómo no va a agradarme? Digo, es lista, graciosa, hermosa y abrazable. Pues solo invítala a salir. No. Eres gallina. Oye, yo no soy gallina. Sí eres. Dexter es gallina. ¡Gallina! No soy gallina. Es solo que no creo que quiera desperdiciar su tiempo saliendo conmigo. Eso es todo. Las gallinas... Las gallinas no mugen, amigo. Cacarean. Oye, Monique, vamos a salir todos mañana en la noche. ¿Quieres ser la pareja de Dexter? Mira, amigo, yo te dije que... Me encantaría. Yo sabía que diría que sí. ¡Banderilla! Su silla, madame. Vaya, gracias, Dexter. Su silla. Gracias. ¿Está bien tu trasero? Está bien, gracias. Está bien, amigos. Su trasero está bien. Sí. Este es un gran banderilla. Me pregunto cómo hacen para meter la salchicha adentro. Una pregunta que ha intrigado a la humanidad por siglos. Sí, claro. ¿Sabes qué iría muy bien con estas banderillas? ¿Una camiseta? No, Tontín. Un poco de tu salsa. Me encanta tu salsa. ¿Cómo la haces? Me muero por conocer el secreto. Bueno, primero comienzas con salsa de tomate y algo de jugo de limón. ¡Au! Ups. ¿Qué te pasa? ¿Es tu trasero? Claro que no. ¿Qué les parece si empezamos a jugar? Oh, a mí me toca primero. Está bien. Bien. Camina. Vamos, Roxanne. Ed, ¿podríamos ir a otro lugar para estar solos? ¿Para qué? Bueno, tal vez podríamos hablar. O tal vez podríamos conocernos un poco mejor. ¿No suena eso más divertido que el golf miniatura? ¡No! ¿Eh? ¡Vamos! ¿Pero por qué? Tan cerca y tan lejos. Mi turno, disculpa, muchas gracias. Muy bien. Bien, aquí va. Así que es tu primera vez. Sigue hablando. Muy bien, mi turno. Cuidado. Tu turno. Luego, cuando tenía 6 años, dije mi primera palabra. Mi mamá cree que fue calzoncillos, pero yo creo que fue cartoncillos. Y luego, Ed, entonces... Ed, sigue inconsciente, hermano. ¿Qué pasó? Tu cabeza golpeó mi pelota de golf y luego te fuiste a la camita. Monique, ¿quieres dar un paseo? Por supuesto. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué voy a hacer yo? Hola. Hola. ¿Qué voy a hacer yo? Ed, creo que Roxanne podría ayudarte a inventar algo. Y dime, Ed, ¿qué quieres hacer? Pues siempre he querido afeitar a un marciano. ¿Tienes un marciano? Toma mi abrigo. Gracias. ¿Entonces yo te agrado? Por supuesto. ¿Entonces yo también te agrado? ¿Bromeas? Me agradaste desde la primera vez que te vi, en ese instante. Pero supongo que pasó lo mismo contigo, ¿eh? No, de hecho pensé que eras egocéntrico y ofensivo. Vaya, ahí va toda mi autoestima. ¿Cambié de opinión o no? Sí, lo hiciste. ¿Por qué? Ed. ¿Perdón? Ed cree que eres un tipo genial. Siempre habla de lo buen amigo que eres con él y lo amable y cariñoso que eres como persona. ¿De veras? ¿Ed dijo todo eso? Uh-huh. Ed es la persona más dulce y genuina que he conocido jamás. Y cualquiera que le agrade tanto no puede ser tan malo. Mírame. Estoy mirando. ¿Qué ves, Ed? Esa gran marca roja que tienes en la frente donde te golpeó la pelota. Mírame a los ojos, Ed. Ed, dime cómo hacer tu salsa y te daré todo lo que poseo. ¿Y qué tienes? Para empezar, ¿qué te parece esto? ¡Oh, no! Oh, lo siento, me sorprendiste. ¿Puedes respirar? ¡Yo renuncio! Sospecho que no consiguió la receta, jefe. Estoy consciente. Hola, Mi nombre es Connie Muldoon. Seré anfitriona de una reunión familiar y mi horno se descompuso. Creo que es el activador de calor. Como sea, quiero ordenar 3 buenas comidas, 4 buenas comidas juveniles, una orden de 17 piezas de buenos pollos. Muy bien, en 2 de las buenas comidas juveniles cambiaré las galletas por los pasteles. No olvides que eso es extra. Yo pagaré la diferencia. Ah, y en las buenas comidas regulares, necesito que 2 de las buenas hamburguesas lleven catsup, mayonesa, mostaza, tomates, lechuga, pero sin cebolla. Tengo una entrevista esta tarde. Veamos, esto cubre a todos menos al tío Leslie, que no come carne, pero sí lácteos, así que no entiendo. Llevemos a Leslie un buen sándwich, unas buenas papas y una buena malteada. Todo para llevar. ¿Cuánto te debo? ¿Quién soy? Hola, Dexter. Hola. ¿Qué estás haciendo? Preparándome para el trabajo. Oh, genial, genial. Escucha, ya que la pasamos tan bien la otra noche, pensé que tal vez podríamos hacerlo de nuevo esta noche. No lo creo. De acuerdo. ¿Mañana en la noche, entonces? No. ¿Este fin de semana, tal vez? Este fin, no. De acuerdo. ¿Quién eres y qué has hecho con la verdadera Monique? Oh, ella está aquí. Es solo que ahora conoce al verdadero Dexter. ¿Disculpa? Olvidaste tu abrigo anoche. Oh, gracias. Y esto estaba en tu bolsillo. Esto es solo... Solo es el contrato que hiciste que Ed firmara. Ese en el que tomas casi todo su dinero, el dinero que él debería obtener por su salsa. No, sí, pero... Oye, yo solo intentaba... No puedo creer que le hagas algo como esto a alguien que confía en ti. ¿Cómo puedes aprovecharte de alguien tan dulce? Y después de que te consiguió empleo. No es eso para nada, yo solo quería... Oh, yo sé lo que querías. Solo usas a tu amigo para robarle un poco de efectivo. ¿Se siente bien? Pero... Oh, no te preocupes. No le diré a Ed que le estás robando. ¿Por qué no? Porque lo lastimaría demasiado. Patán. Aquí estás, Ed. ¿Puedo sentarme aquí? ¿En mis piernas? No, amigo. Solo me sentaré aquí, junto a ti. Está bien, oye. No sé cómo decir esto. Oh, solo se dice... esto. No, yo estoy hablando de este contrato. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué? ¿Cuatro payasos? ¿Su auto se descompuso? ¿Están en problemas? ¿Qué? Amigo, ese perro no está hablándote. Espera, está tratando de decirnos que hay 4 payasos en alguna parte y que su auto se descompuso. Vamos, chico, ¿dónde? Ed, no hay payasos. Amigo, ese perro solo está hambriento. Oh, démosle de comer. Toma, come una mondo hamburguesa. No se la come. Bueno, ¿qué pasa? No lo sé, aunque definitivamente parece tener hambre. Sí. Toma. Prueba una buena hamburguesa. Oye, mira eso. ¿Ves? Te dije que había algo malo en Mondo Hamburguesa. Y él lo sabe, ¿verdad, chico? Definitivamente percibe algo que no le gusta. ¿Qué crees que pueda hacer? No lo sé. Averigüémoslo. ¿Dónde está ese tonto perro? Disculpen, señoras, ¿puedo ayudarles? ¿Podría indicarnos el camino al tocador de señoritas? Sí, señora. El tocador de damas está al otro lado del restaurante. Les mostraré. ¡Oh! ¡Quítame las manos de encima! ¡Quítame las manos! ¡Estoy siendo atacado por un hombre! ¡Solo trato de ayudarles! ¡No necesito! ¡Agua! ¡Agua! ¿Está bien? ¡Agua! ¡Volveré enseguida! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! Muy bien, vamos. Oye, ¿qué hay de tu agua? ¡Solo date prisa! ¡Levántate! Oye, ¿qué es esa cosa que le ponen a las hamburguesas? No lo sé, pero te apuesto que eso es lo que está haciendo las hamburguesas tan grandes. Deberíamos usarlo en Buena Hamburguesa. No, amigo, algo así debe ser ilegal. Es ilegal. El triampatol es ilegal. Pero les diré algo. En verdad hacen las hamburguesas lindas y enormes. Oh, sí, todo está muy bien, pero ¿qué pasa con toda esa gente amable e inocente cuando se comen tu enorme hamburguesa? Sí. ¡No me importa, damas! Oye, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Oye, oye. Oye, ¿pero qué hiciste? Sí, sí, rían bastante mientras puedan. Ajá. Pero cuando esa gente sepa que ponen cosas ilegales en la carne, ustedes quedarán en la cárcel. Por eso es que nadie fuera de esta cocina lo va a descubrir, gordita. ¿Es que acaso esperas que mantengamos la boca cerrada? No. Yo mantendré sus bocas cerradas. ¡Ed, corre! Muy bien, señorita. Estoy harto de estos juegos. Quiero saber qué hay en tu salsa. Pues puedes olvidarlo. No conseguirás la salsa de Ed. Quiero saber qué hay en tu salsa. Amigo, necesitas una menta. ¡Eso es todo! ¡Ustedes están acabados! ¿Qué haremos con ellos? Llama a nuestro amigo Wade por teléfono. Colinas de mentes. Asilo Colinas de Mentes. Controlamos a los perturbados desde 1922. Oye, tranquilo, amigo, tranquilo. ¿Crees que eres fuerte? Nunca serás ni la mitad del hombre que fue tu madre. ¡Prisa! ¡Más vale que me sueltes! Oye, amigo, abre esa puerta. ¡No voy a decirlo otra vez, amigo! Está bien, tal vez te lo diré una vez más. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Mira, Dex! Las paredes están acolchonadas. ¡Mira lo que puedo hacer! No lo entiendo, en serio que no lo entiendo. ¿Dónde pueden estar? Estoy muy preocupada, chicos. Yo soy alguien, él es alguien, ella es alguien, porque somos alguien. ¡Ey! Yo soy hola. Alguien. ¡Hola! ¡Hola! Soy una psicópata. Yo soy Ed. Los invasores del espacio han aterrizado en tu cabeza y te han dicho que entres al zoológico y liberes a los canguros. No que yo recuerde. ¿Crees que soy bella? ¡Claro! ¿Y qué tengo de bella? Tu cabeza. También tú tienes una cabeza bella. Pues, trato de mantenerla agradable. ¿Y por qué estás aquí? Me metí en problemas por entrar al zoológico y liberar a todos los canguros. Me llamo Heather. ¿En serio? Mi mamá se llama Heather. ¿En serio? No. Me agradas, Ed. Te toca. Oye, ¿quieres dejar de comerte las cartas? Uy, tú deja de tocarme. ¿Estás loco? Oye, Dios. Tengo que jugar cartas con estos tipos. Uy, déjame. Eres grosero. Oye, amigo. Me dieron una chaqueta igual a esa. ¿Necesitas ayuda? Vayan por la salsa. ¿Qué está pasando aquí? ¡Dejen de poner esa luz sobre mi rostro! ¿Quién eres? ¡Tu mamá! ¿Ustedes quiénes son? Tranquilos, es el anciano que trabaja aquí. ¿Qué haces aquí tan tarde? Dormir hasta que me despertaron. ¿Qué es esa basura que pusieron en nuestra sala? ¡Ah, ya cállate, viejo! No seas grosero con los mayores. El anciano nos hizo una pregunta. Esto es veneno de tiburón. Y va a poner a todos los clientes de Buena Hamburguesa muy, muy enfermos. Tan enfermos que dudo que alguien querrá volver a comer aquí. ¡Llamaré a la policía! No llamarás a nadie. ¡Allá vas con tus amigos! ¡Otis! ¡Viniste a visitarnos, eh! ¡Oh, estoy bien! ¿Y tú? ¡Cállate! ¡Ayúdame a sacarlo de esto! ¿Parece como si viniera de visita? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Nos secuestraron. ¿Por qué te trajeron aquí? Porque atrapé a esos mondomocosos poniendo veneno de tiburón en nuestra salsa. ¿Veneno de tiburón? ¿Por qué querrían lastimar a esos tiburones? ¿Quieres olvidar a los tiburones? Esa cosa lastimará a gente inocente. ¿Pueden llegar a un teléfono? No hay forma. Tenemos que salir de este lugar. ¿Qué hora es? Yo te digo. Son las 6 a.m. y Buena Hamburguesa abre a las 10. Solo tenemos 4 horas para advertirles. ¿Pero cómo saldremos de aquí? Tú déjame encargarme de esa parte. Buenos días, pacientes. Es hora de su medicina. Volveré en 10 minutos con sus diferentes prescripciones. Oh, esa música apesta. Sí, así es. Espera. Oye, amigo, volveré enseguida. ¿A dónde vas, Ed? ¡Ed! ¡Ed! Ed, no creo que debas tocar el sintonizador. El de la radio. ¡Ah! ¡Ah! Conmigo, vamos, siéntelo, sí, vamos todo el mundo, sí, vamos a divertirnos, levántense, sí, genial, vamos. Amigo, mira los locos, son lo máximo. Never listen to me, yeah. ¿Cómo están? Apuesto que bailan muy bien. No, no, yo no podría hacer eso. No soy muy bueno en eso, niño. Oh, vamos, bien saben que pueden. Es contra el reglamento. ¿Lo ven? Están moviendo la cabeza. Creo que escogí la habitación equivocada. No hagan movimientos repentinos. ¿Qué hay de nuevo, amigo? Venga esa mano. Y la contrapalma. Sí. Oye. Solo tú podrías volverte amigo de un sádico psicópata. ¡Atención! ¡Cierren todas las puertas de salida! ¡Hay un intento de escape en progreso! ¡Cierren todas las salidas! ¿Podremos abrir estas ventanas? No se puede, están sellados herméticamente y son cristales blindados. Abominable hombre de hospital, ¿puede ayudarme a abrir estas ventanas? Genial, adelante, vamos. ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, qué crees que estás tocando la ventana! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Oh, Dios! ¡Oigan! ¡Prueben esta! ¡Gracias! Ya vienen, deben apresurarse. No tienes que decírmelo dos veces. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ed! ¡Date prisa! Está bien, pero antes de irme, solo quiero decirte que eres la psicópata más amable y linda que he conocido. Eres tan dulce. Vamos, levántate, arriba. Bien, por allá. ¡Vamos! ¡Allá va, vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Bien, por acá. Colinas de Mentes, entregas. Este es el tuyo. Y una paleta de vainilla para ti y un sándwich de lana. Es $1 por la paleta. Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Robando tu camión! Sí, lo devolveremos. ¡Vamos! ¡Canciones de helado! ¿Quieres apagar eso? Oh, lo siento, no habrá helado para ustedes hoy. Debo irme, tengo que llegar a Buena Hamburguesa. ¡Oh! Cerrado. Abierto. Debemos llegar para que nadie coma esa salsa. ¡Vaya, casi nos alcanza! ¡Somos de helado! ¡Miren, tengo paletas cubiertas, pirulís y barras de jugo de limón! ¡Ed! Este no es momento para dulces congelados, ¿de acuerdo? ¡Sí, claro! Oye, espera, dame uno. Aquí tienes. Oh, gracias. ¿Qué fue eso? Creo que fue un helado. ¡Dame uno más! ¡Fuera de aquí! ¡Tomen! ¡Tomen de vainilla! ¡Tomen eso! ¡Y también un poco de eso! ¡Tomen un sorbete de frambuesa! ¿Qué les parezco ahora? ¡Soy el tipo que lanza helado! ¡Tomen vainilla! ¡Tomen jarabe de chocolate! ¡Aquí tienen! Aparecerás en hogares de concurso. ¡Lindo bozón, Whip! Ah, ¡gracias! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡No! ¡Oh, no! ¡Los perdimos! Hola, bienvenidas a Buena Hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? Quiero una buena hamburguesa con salsa extra. ¡Oh, eso suena delicioso! Yo pediré lo mismo. ¡Más vale que aceleres! Aquí está su orden. Dos buenas hamburguesas con salsa extra. Gracias. ¡Oh, cielos! ¡Yo quería mostaza! ¡Ed, no dejes que nadie coma una buena hamburguesa! ¡Sí! ¡Vamos, Otis! ¡No! ¡Quítame la de encima! ¿Qué está pasando? ¡Ed! ¡Ed! ¡Ed! ¿Qué estás haciendo? ¡Ed! ¡Levántate! ¡Ed! ¡Deja a la señora en paz! ¡Ed! ¡Ed! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Oh, acabo de derribar una anciana. Muy bien, así se hace, amigo. Sí. Disculpen, ¿le importaría a alguno de ustedes decirme por qué es algo bueno? Este es el porqué. Mondo Hamburguesa envenenó nuestra salsa. ¿Cómo pudo Mondo Hamburguesa envenenar nuestra salsa? Le explicaremos más tarde. Por ahora solo evite que alguien coma salsa, Ed, y llame a la policía. Vamos, Ed. Pero, ¿a dónde vamos? Por una lata de Triamphatol. ¿Para qué? Pruebas. Está bien. Necesito un jacuzzi caliente. ¿Timbramos? No, no puedes nada más ir a la puerta, timbrar y decir, hola vecino. Tenemos que encontrar la forma de llegar hasta la cocina. Oye, tengo una idea. Oye, sígueme. ¿A dónde vas? Oh, Dios, cuidado, cuidado. Ay, no lo sé, no deberías tener un arnés o una cuerda. Oye. ¡Vamos, es fácil! Sí, fácil para ti. ¡Diablos! Ni siquiera conozco al dueño de este camión. Hoy ni siquiera podré bajarme de esta cosa. ¡Muy bien! ¡Suba! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Solo salta de ahí al tubo! ¿Yo? ¡Tienes que hacerlo! ¡Anda! ¡Hay un pez! ¡Tengo que...! ¡Muy bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¿Tengo qué? ¡Estoy colgado de un tubo! ¡Ya subí! ¡Ed! ¡Ed! ¡Ed! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo en el pitillo? Pues, llega hasta la cocina. ¡Puedo verla! ¡Vamos! ¿Cómo esperas que suba hasta allá? Oh, es fácil. Solo saltas en la hamburguesa, luego en la papa, escalas el vaso y luego te deslizas por el pitillo. ¿Quién crees que soy, el hombre araña? ¡Vamos! Oh, está bien. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No puedo creer que esté escalando un pitillo! ¡Ay! ¡Ay! Buena hamburguesa, se ve tan pequeño desde aquí. ¡Ed! ¿Estás ahí? ¡Aquí! ¡Dame la mano! ¡Ed! ¡Ed! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Estuvo genial! Oye, entraré a la cocina. Luego quiero que cuentes hasta 10. Entres y tomes una lata de ese químico y te lo lleves deprisa a buena hamburguesa. Está bien, de acuerdo, sí. 1, 2, 3. ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo entraste? ¡Miren esta linda cocina! ¿Saben? Mamá nunca tuvo una de estas con números electrónicos. Siempre tuvimos que girar la perilla. Vamos por él. Con esa cosa. Si yo fuera ustedes, no me acercaría más. ¡Rescate! ¡Atrápenle ese gordo! ¡Deprisa! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Panzón, el juego se acabó. Sí, tu juego se acabó porque ahora mismo mi amigo Ed está en camino a la estación de policía con una lata de tu triampatol ilegal. ¡Ja! ¡Oye, Dex! ¡La tengo! ¡Quítensela! ¡Dame eso! Buen intento, amigos, pero si fastidian a Cord, se van a la moledora. Aquí tiene, jefe. Gracias, amigo. Esta lata está vacía. ¡Idiota! ¡Se robó una lata vacía! Ed, ¿te robaste una lata vacía? No estaba vacía cuando la encontré. ¡Vamos, Ed! ¡Vamos! hacer un cambio de turno. ¿Me va a esposar? Relájese, señor. Dígame si están demasiado apretadas. No lo comprende. Nada de esto es mi culpa, ¿entiende? Señor, ¿por qué nos arrestan? Oye, vayamos a ayudar. Vamos. Esto es un gran malentendido. Oiga, no lo comprendo. No sé qué pasó. ¡Oh, claro que sabes! ¿Por qué no le dices a tu amiguito policía que hacías tus enormes y carnosas hamburguesas tan grandes y carnosas porque añadías aditivos ilegales? ¿Es verdad? ¡No, está mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¿Sí? ¡Eres un mentiroso! Pues, ¿por qué no analizamos esto y vemos quién miente? Debe acompañarnos, venga. Amigo, estás loco. ¡Estás loco, amigo! Sé, ¡tú no sabes quién soy! Sí, ¿o lo sabes? Sí, sí. ¡Adiós! Oye, oye, recuerda, cuando te metes con buena hamburguesa, ¡vas a la moledora! ¡Que disfrutes la prisión, amigo! ¡Con ir a la cárcel! ¡Con ir a la cárcel! ¡Cárcel, cárcel! ¡Corta la cárcel! ¡Corta la cárcel! ¡Cárcel, cárcel, cárcel! ¡Corta la cárcel! ¡Corta la cárcel! ¡Corta la cárcel! ¡Cárcel, cárcel! Discúlpame un momento. Señor Weed, yo quería hablar con usted. Señor Will, no tengo mucho tiempo, pero solo quiero decirle un par de cosas. Mire esto, aquí está la mitad del dinero que le debo por su auto y supongo que tendré la otra mitad al final del verano. ¡Que disfrute de su auto! ¡Adiós, amigo! Te daré algo de dinero, pero ayúdame Vámonos a quitar la hamburguesa. Muy bien. Así que vaciaste esa cosa en la carne. Tuve que hacerlo. ¿Tuviste que hacerlo? Claro, sabía que si tomaba la lata, había una buena probabilidad de que me atraparan. Luego pensé que aunque llevara el triampatol a las autoridades correspondientes, Cord contrataría a algunos abogados poderosos que disputarían los cargos impugnados contra él o Mondo Hamburguesa, manipulando el sistema legal. Y por la forma como el sistema jurídico se ha congestionado estos días, hubiera tomado meses condenarlo por algo. Así que pensé tomar el asunto en mis propias manos. Y solo vacié el triampatol en el abastecedor de carne y dejé que Mondo Hamburguesa fuera una víctima de su propio fraude. Oye, espera. ¿Tú pensaste todo eso? Claro, no soy estúpido. Pues mira, Ed, sobre este contrato, amigo, ¿qué te parece si mejor lo olvidamos? ¿Ya no quieres ser mi socio? Pues no, verás. ¿Es porque soy negro? No, es porque eres... porque yo soy... Oh, olvídalo. Está bien, podemos ser socios, pero el dinero es tuyo, ¿bien? Todo el dinero. Entonces, ¿aún somos amigos? No, tú lo sabes. Genial. Dexter, ¿eh? Solo quiero decir que... te echaré mucho de menos. Mucho. Y... siempre te recordaré, Dexter Reed. En mis pensamientos y en mi corazón... ¡adiós, amigo! Ed. Ed, Ed. No iré a ninguna parte, amigo. Muy bien, Ed, muy bien, sí. ¡Aquí vienen los héroes! ¡Un aplauso para el hombre que salvó a Buena Hamburguesa! ¡Sí! ¡Bravo, Ed! ¡Ed! ¿Qué? ¡Díganme qué, por favor! ¡Sí! ¡Vamos, Ed! ¡Di algo! Bueno, supongo que solo queda una cosa por decir. Bienvenido a Buena Hamburguesa, casa de la Buena Hamburguesa. ¿Puedo tomar su orden? She's feeling good, we're feeling good, yeah. Just hanging loud, just having fun, we're number one. Just And make everybody. We be having fun.